Buen día para todos, compañeras, compañeros, organizaciones de todos los movimientos sociales de San Juan y que representan a la gran masa de movimientos sociales que está en el país. Muchas gracias. La verdad que es una jornada maravillosa. Siempre lo digo, cuando marchamos en paz, en función a la democracia, cuando no somos aquellos violentos que de alguna manera quieren introducir alguna arista para que estas marchas queden, digamos, que queden manchadas o marcadas. Nosotros, como dijo recién la compañera Leslie, hemos marchado durante todo este tiempo junto como cayetanos en la provincia de San Juan. Lo hemos hecho respetando las instituciones, lo hemos hecho respetando a la provincia de San Juan. Lo hemos manifestado también con otros temas que le interesan. Ustedes vieron recién, hicimos hincapié en las tarifas que se está pagando en San Juan. Y bueno, eso es un tema que preocupa, no es un tema menor, es un tema que repercute directamente en el bolsillo de todos nosotros. Así que esos son los temas que a nosotros nos interesan. No solamente los temas sectoriales nuestros, quizás en este momento, como dijo la compañera, la ley de emergencia alimentaria es prioritaria. Y de hecho, nosotros como cayetanos y como organizaciones sociales, todos, absolutamente todos, hemos mantenido reuniones, ¿sí?, con funcionarios del gobierno de la provincia, que nos recibieron, ministro de Desarrollo Social. También hace unos días nomás estuvimos con los diputados, 5 diputados de San Juan, de los cuales faltó uno, y ustedes saben quién es. Los 5 diputados de San Juan que están comprometidos con la causa de San Juan y con la causa nacional en contra del hambre. Pero también hay que decir que hemos tenido que hoy acudir a una ley de emergencia social, a una sesión especial en la Cámara de Diputados, porque el gobierno nacional no quiso instrumentar los mecanismos que tiene a disposición él como presidente y para poder adelantarse, diría, porque esto ya se venía manifestando ya de que el hambre iba creciendo. La inflación se comió el bolsillo de las personas, de los compañeros, de los ciudadanos, de los patriotas. Acá lo que ha sucedido es que no hubo previsión o no quisieron, miraron para otro lado, se hicieron los tontos, los distraídos. Esto hizo que nosotros tengamos que, de alguna manera, reclamar en las calles, con las marchas, por una ley de emergencia alimentaria. Y hoy, muchos diputados oficialistas no quieren bajar al recinto. Nosotros esperamos que ellos acudan a esta ley. Fíjese que muchas veces, por decreto de necesidad de urgencia, se han hecho un montón de cosas. Y lo decían también los diputados, que ellos tenían los instrumentos para no llegar a tener que pedir una ley de emergencia alimentaria. No lo quisieron aplicar. Entonces, por ahí como que de pronto hay una provocación para que la gente salga a mostrar el hambre, que es lo que estamos haciendo nosotros, las necesidades, las salimos a mostrar acá en una marcha, pero la hacemos dentro del marco de la democracia. Así que, compañeros, sigamos esta lucha y nos unimos a todos aquellos que en forma democrática y que no se manifiestan de otra manera con acampe, que no tiene ningún sentido hacerlo en este momento, porque la marcha se hizo acá, porque las manifestaciones se hicieron acá, porque nosotros vinimos a trabajar unidos con los cayetanos y con un grupo de organizaciones sociales, como lo he dicho hace un rato. Así que vamos a seguir ese camino, el camino de la paz social, para conseguir que la Argentina tenga dignidad. Gracias, compañeros.